Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, sean bienvenidos a escuchar el informativo cultural Identidad a la Hora del Café. Hoy es miércoles 10 de diciembre y a partir de este instante hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La Fiscalía General del Estado develará el mural Grito de la Memoria del artista ecuatoriano Pavel Egués. Domingos de Casa Abierta presenta el Paseo del Chagra el 14 de diciembre. El Museo de Arte Colonial inaugura la muestra Barro Mestizo, Arte, Memoria y Tradición. Dos libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya se encuentran en circulación. El Ballet Nacional de Ecuador estrenó la obra Belmonte. El sábado 13 de diciembre se realizará la Noche de la Interculturalidad por el Mango en Puerto Viejo. Y en el ámbito internacional, ya se encuentra en Buenos Aires la estatua de Ana Frank. En la Feria Internacional del Libro, los analistas consideran que narcotráfico, violencia de género, violencia política y pobreza cruzan lo que se está escribiendo hoy en Latinoamérica. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el escenario propicio para el estreno de la obra Belmonte. Más detalles nos tiene Jamie Chiluiza. La Belmonte constituye una obra a través de la cual el Ballet Nacional de Ecuador rindió homenaje al ideario de la tradicional Plaza Quiteña Belmonte, construida en 1922 por Abel Guarderas Murillo. Ubicada en el conocido barrio de La Tola, la plaza constituye un lugar turístico del casco colonial de Quito, una plaza que forma parte de la vida cultural de esta ciudad, pues desde su inauguración se convirtió en un centro de espectáculos, excepcionalmente en las festividades de Inocentes, con bailes de máscaras, festividad de gran raigambre popular, donde se engrandece la personalidad del chulla quiteño, representante de las tradiciones de nuestra cultura. La plaza se encuentra concedida desde el 2004 a Triana, realizando un arduo trabajo para lograr su completa remodelación y ser parte de la gran obra realizada en el casco colonial de nuestra ciudad. Para Identidad, Jamie Chiluiza. La Fiscalía General del Estado develará el mural Grito de la Memoria del artista ecuatoriano Pavel Egués en honor a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de la humanidad ocurridos en el Ecuador y América Latina. Se realizará en el exterior de la Fiscalía General del Estado a las 20 horas. En forma previa a las 19 horas, se realizará un acto solemne en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy miércoles 10 de diciembre, como parte de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. La idea de Pavel Egués fue pintar un mural que le dé memoria los casos de violación de los derechos humanos. La obra representa a la utopía, la necesidad de llegar a esta etapa de reconciliación para que estos hechos nunca más ocurran en el país. Preparó el mural desde enero de este año con las víctimas y familiares con quienes se hicieron una serie de talleres en varias provincias y luego plasmó 200 bocetos previos al diseño del mural. El mural de 215 metros cuadrados está ubicado en la pared principal del cerramiento del edificio de la Fiscalía del Estado. Trabajaron alrededor de 8 personas supervisadas por el pintor y lo armaron en 30 días. Según el artista, el muralismo nace con convicción humanista y por la influencia del muralista mexicano, que en la historia del arte latinoamericano es la corriente más poderosa tanto en soporte de construcción como en identidad de nuestros pueblos. Pavel Egues es pintor, grabador y muralista. Estudió artes gráficas y grabado en el Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador. Desde muy joven profundizó su formación en los talleres de los maestros Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kigman. Tiene su... en su haber, más de 40 exposiciones internacionales. La escritora Mariana Falconi presentará 2 libros en Riobamba. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. La escritora y poeta Mariana Falconi, perteneciente a la Asociación de Mujeres Contemporáneas de Chimborazo, presentará sus 2 libros titulados El animero, mitos y leyendas del Ecuador y 2 mitos y leyendas de América Latina, el día viernes 12 de diciembre a las 19 horas en la Sala César Naveda de la ciudad de Riobamba. Sobre lo que será esta presentación de sus libros nos habla la autora. Voy a presentar 2 obras sobre mitos y leyendas. El uno, pues, que se relaciona a los mitos y leyendas del Ecuador, y el otro sobre mitos y leyendas de América Latina. Esos son los temas, pues, que he escogido esta vez y que están dirigidos sobre todo al público juvenil, a los chicos de colegios, para que conozcan toda esa mitología, esas historias, esas leyendas tan hermosas que hay en nuestro país y en América Latina. El primer libro, El animero, mitos y leyendas del Ecuador, ¿qué nos puedes hablar de su contenido? Ese libro tiene un especial significado, sobre todo porque está ambientado el título principal en Chimborazo. Es el animero de un pueblito de Cubijes. Es un personaje muy característico de las fechas de finados, el 2 de noviembre. Y pues ahí narro todo lo que este personaje hace y que es un ícono realmente dentro de nuestro país. ¿Y en cuanto a mitos y leyendas de América Latina? He tomado un mito o leyenda de cada uno de los países de América Latina, de los 20 países. Algunos conocidos, otros pues poco conocidos. Por ejemplo, el del Domingo 7, que es una leyenda de Argentina muy bonita. De aquí del Ecuador, el sobre Paya y el tesoro de los Yangadatis. Invitados a compartir con la escritora Mariana Falconi la presentación de sus 2 obras, El animero, mitos y leyendas del Ecuador y 2 mitos y leyendas de América Latina, este viernes 12 de diciembre a las 19 horas, en la Sala César Naveda de la ciudad de Riobamba. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Y desde Puerto Viejo, en el marco del programa del 5º Festival del Mango, organizado por la Universidad Técnica de Manabí, en el Jardín Universitario El Botánico de Puerto Viejo, se realizará el sábado 13 de diciembre a las 19 horas el evento denominado Noche de la Interculturalidad, con el auspicio de la Casa de la Cultura de Manabí y de la Alcaldía de Puerto Viejo, donde habrá poesía en las voces de los consagrados poetas ecuatorianos Fernando Cazón Vera, Sonia Manzano Vela y Vicente Espinales Tejena. Además, intervendrán los poetas manabitas Primitivo Ganchoso Zambrano, Araceli Ceballos Ramírez de Velasco, Alfredo Cedeño Delgado, Roxana Delgado Perero y Guillermo Celi Dávila, acompañados del quinteto de cuerdas Palladium, compuesto de 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo. También habrá danza folclórica manabita con el grupo Prema de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta, que presentará un trabajo coreográfico de investigación denominado Con olor a Palo Santo, dirigido por Mónica García. Por su parte, Manayed realizará danza contemporánea, el baile de la araña, dirigido por el coreógrafo Darwin Gómez Rengel. se escenificará una leyenda manabita recopilada y puesta en escena por los alumnos de la carrera de Educación Artística de la Universidad con la dirección de la profesora Paola Álava Macías. A continuación, Osvaldo Mantilla nos da a conocer sobre dos nuevos libros que se presentaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los libros Recuerdos de un subversivo de Franklin Escobar y Un toleño habla de Quito de Mario Pazimiño se presentaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En las obras que están en circulación y a la venta del público se abordan temas relacionados con recuerdos sobre épocas de antaño. La Sala Benjamín Carrión y Jorge Icaza de la institución fueron los escenarios donde se presentaron los libros de Franklin Escobar y Mario Pazimiño, cada uno con una mirada distinta. Recuerdos de un subversivo de Franklin Escobar es una obra que busca recuperar anécdotas y vivencias de un militante de izquierda. Escuchemos al autor de esta obra. Es un libro que sirve para conocer lo que sucedió en los años 70, fundamentalmente, cuando le tumbaron a Velasco Ibarra, los militares, a Rodríguez Lara, luego el triunvirato. Fue una época muy difícil para el país, para los movimientos revolucionarios, para los sectores obreros indígenas. Algo que no se conoce, que está en el libro, es que hubo un proyecto desde el norte, que a través de los militares se frene el caos, según ellos, el caos que estaba en el país, porque era una situación de convulsión, porque el país dependía del banano. Y luego estábamos entrando a una era petrolera, pero como veían que Velasco no puede con el país, entonces tuvieron que poner a los militares. Con un buen número de público, el escritor Mario Pazimiño presentó su libro Un toleño habla de Quito, que recoge artículos sobre aspectos sociales y políticos de la capital ecuatoriana y en particular del barrio La Tola. En su intervención, el autor señaló: al mirarme en el espejo retrovisor del vehículo, confirmé lo que sospechaba. Tenía una expresión cínica. Era una mañana de agosto de 2011 y estaba parqueando el vehículo en un lugar de la avenida 24 de Mayo, justo al frente de un sitio donde hace 50 y pico de años, los mozuelos de entonces buscábamos hacernos hombres, según la terminología de la época. El recuerdo se hizo más profundo cuando mi hija, justo en ese momento, me preguntó: papi, ¿puedes hacer unas crónicas sobre las costumbres en tu juventud para un periódico? ¡Claro!, contesté con alegría inusitada. Y así comenzaron los artículos que hoy forman parte del libro. Para quienes deseen conocer un poco más sobre estas obras literarias, pueden acercarse a la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Están escuchando Identidad a la hora del café. Por las fiestas navideñas, el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura presenta una muestra de barro mestizo. Nos informa Alexandra Rodríguez. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, presenta el Sistema de Información sobre Derechos Humanos, SIDERECHOS. Esta herramienta se presenta con ocasión del Día de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre. Cuenta con tres secciones. Un buscador virtual donde se puede encontrar los estándares constitucionales e internacionales para cada uno de los 73 derechos garantizados en la Constitución. Una biblioteca en línea con los informes sobre derechos humanos presentados desde 1971 por el Estado ante los mecanismos internacionales de protección de derechos. Y una plataforma que automatiza el intercambio de información entre las instituciones del Estado a cargo de la elaboración de informes sobre derechos humanos. En el acto intervendrá Lenín Moreno, enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. La presentación de Sí Derechos tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, ubicado en la Gran Colombia entre Sodiro y Yaguachi, Sala 1, a las 16:30. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. En el segmento La Entrevista de hoy, nos acompaña Fausto Arellano, coordinador general de Domingos de Casa Abierta. Bienvenido, Fausto. ¿Podrías mencionarnos cuál es la oferta que hay para esta emisión que significa el cierre de año? Bueno, gracias, Jaime, por la invitación. Es importante que la ciudadanía conozca de los trabajos que estamos haciendo dentro de los proyectos de la Casa de la Cultura. Tenemos la satisfacción de cerrar, como tú dices, con broche de oro, trayendo al paseo del Chagra, bajo la coordinación de Chagras de Ecuador. Esto, como la mayor parte deben conocer, hemos traído a los patrimonios intangibles los últimos 5 meses. Empezamos con el danzante de Pujilí, el danzante de Saquicilí, luego la Mama Negra, que fue un rotundo éxito. Estuvimos el mes pasado con la Diablada de Píllaro y ahora el Paseo del Chagra, que también es patrimonio intangible. Vienen delegaciones, vienen 45 delegaciones de diferentes partes del país: Sangolquí, Lazo, Machachi, Pinta, Cayambe, Puerto Quito, La Maná, entre el resto de delegaciones. Vienen aproximadamente 700 caballos dentro de este paseo. O sea, vamos a tener Quito, a los alrededores de la Casa de la Cultura, prácticamente llenos de caballos por primera vez. Y caballos, unos de raza también. Claro, justo. Vienen caballos de paso, de paseo. Vienen a hacer una demostración en el Ágora también, ¿no? Un poquito es complicado porque no tenemos mucho espacio ahí, pero lamentablemente, hablando de una manera, ¿no? Viene mucha gente de la tercera edad, vienen niños que ven únicamente el inicio del desfile y enseguida pues van a buscar su mejor asiento. Uh-huh. Para ver los artistas que se presentan y lógicamente la condecoración de los patrimonios. Entonces se pierden de ver realmente lo que es el desfile, los desfiles que se han presentado. Bueno, es un desfile, prácticamente son comparsas que van detrás de cada delegación. Vienen grupos, como acá se va a entregar un reconocimiento a la delegación más importante, a la que se preocupe. Tenemos que ver que vengan con su ropa tradicional, el zamarro, el poncho, el sombrero, todo lo que concierne al Chagra. Entonces, todas las delegaciones van a tratar de estar de lo mejor. Algunos vienen con carros alegóricos, con bandas, con grupos de danza haciendo sus coreografías. Entonces, estamos coordinando para que haya también un jurado que entienda de lo que se trata el Paseo del Chagra. En el recorrido que se hace desde el Parque del Arbolito, salimos hasta la calle Sodiro, tomamos la Luis Felipe Borja, continuamos a la 10 de agosto, Patria, e ingresa el desfile a la Casa de la Cultura, a los espacios verdes frente al Teatro Nacional. Uh-huh. Son recibidos por las autoridades y pues se hará la premiación de la mejor delegación En los exteriores estamos hablando, ¿no? No, no. La premiación es dentro del Ágora. El jurado está afuera, ¿no? Está en un sitio en el trayecto del desfile, viendo qué es nomás, qué gracias hacen los caballitos, los grupos de danza, las bandas, o sea, el colorido en sí de estas comparsas. Es un acto rapidito porque tenemos artistas importantes también invitados, como los hermanos Villamar, que están cumpliendo 52 años de trayectoria artística, al igual que Santiago Naranjo, que está cumpliendo 35 años de trayectoria. Está también Mauricio Estrella, un cantante de Salcedo. Justo él viene con, él nos ha apoyado durísimo en la coordinación del evento de esto del Paseo del Chagra. Entonces él también está cumpliendo 35 años y el más joven de los condecorados va a ser Marcelo Sánchez, un gran artista que acompaña a todos los artistas, valga la redundancia, que los más importantes del país. Es un importante arreglista, compositor. Entonces, como tiene 25 años de trayectoria, vamos a también a entregarle la condecoración y él va a acompañar a los hermanos Villamar. En buena hora y nuestras sinceras felicitaciones, y de paso hacemos la respectiva invitación a nuestros amigos oyentes para que se den cita a domingos de Casa Abierta, porque vamos a tener un programa bastante variado. Muchas gracias, Fausto, y estaremos atentos al trabajo que viene realizando Fausto Arellano. Muchas gracias. De paso, pues el agradecimiento que quiero hacer público para la Policía Nacional, Policía Metropolitana, todas las autoridades que hacen posible, porque ahora sí va a tener mucho trabajo de maseo, porque 700 caballos van a ser diabluras acá. Entonces, pero bueno, tenemos el apoyo de todas estas instituciones, y pues muchas gracias, y amigos, les esperamos el día domingo. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. En el ámbito internacional, en Puerto Madero, Argentina, emplazada en la plazoleta Reina de Holanda a la altura del dique 3, vive desde ayer Ana Frank. La escultura que le recuerda es una niña que mira hacia adelante con el maletín de la escuela bajo el brazo y una bolsa en la que lleva escondida en el otro. Precisamente el Día de los Derechos Humanos, una réplica de la estatua de la adolescente judía muerta en el campo de exterminio de Bergen-Belsen a los 15 años, que fue creada por el artista Jed Shep, rendirá un homenaje a la memoria y extenderá el símbolo de Ana Frank, que en el mundo actual ya no necesita palabras sino hechos. La estatua original se encuentra en el barrio de Merwende en Ámsterdam, donde la familia Frank vivió entre los 4 y los 13 años de Ana, quien había nacido en Alemania. Desde México, metáfora de lo cotidiano, la ficción puede reflejarnos con la intensidad de un espejo. Esa capacidad testimonial ha dejado clara estos días en la Feria del Libro de Guadalajara, en la cual distintos tipos de violencia, la del narcotráfico, la de género, la pauperización social que lleva a emigrar, la violencia política, la de los campos de batalla, etc., aparece una y otra vez en las reflexiones de los autores que participan en mesas redondas, presentaciones y diálogos con el público. Cuentos y novelas hablan de ella. La narran directa o lateralmente con la contundencia de una puñalada, erigiéndola como una seña de identidad de la literatura tramada en presente. Muchas veces esa condición es reforzada por decisiones de los autores. Cuenta el mexicano Jorge Cepeda Patterson, que deliberadamente citó la acción de Milena o el fémur más bello del mundo, última ganadora del Premio Planeta en noviembre y diciembre del 2014, para que el lector sintiera que podría apagar la tele y que la historia seguía en el libro. Yo no intento una novela de denuncia, no escribo con propósitos políticos, afirma el autor mexicano. Pero aclara que lo que le atañe a la corrupción política, el lavado de dinero, el tráfico de influencias y la trata de personas está muy documentado. El libro aborda la vida de una joven croata de 17 años raptada para ser sometida a la condición de esclava sexual en España. Ese vínculo con la realidad ya existía en su libro anterior, Los Corruptores. Una porción del gabinete actual se lo regalaba entre sí con recaditos. Este debe ser tú, contó en la presentación. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Y bueno, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la República Popular China, presenta la Semana de Cine Chino Contemporáneo desde hoy hasta el domingo 14 de diciembre. En la inauguración, en pocos instantes, a las 19:30, se exhibirá La Conjetura de Lemi de Cao Boping, con una duración de 95 minutos. Asimismo, en pocos instantes, la Fiscalía General del Estado develará el mural Grito de la Memoria del artista ecuatoriano Pavel Egues en honor a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de la humanidad ocurridos en el Ecuador y América Latina. Se realizará en el exterior de la Fiscalía General del Estado a las 20 horas. Y mucha atención, esta noche la formación estadounidense Kronos Quartet actúa en el Palacio de Cristal del Parque Chimbía. Kronos Quartet es una de las formaciones de música contemporánea minimalista más aclamada y respetada. Se formó en 1973 y desde entonces han realizado giras por lo largo y lo ancho de todo el planeta, interpretando piezas de música clásica contemporánea. ¿Y saben qué? Ellos han vendido más de 1.5 millones de discos y artistas de la talla de Philip Glass, John Zorn y Astor Piazzolla ha compuesto temas para ellos. La música de Kronos Quartet se caracteriza por su elegancia y poder de evocación. Su música es ecléctica. En esta encontramos visos de música antigua, jazz o tango. Aquí concluye el informativo cultural Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión el equipo de periodistas del Departamento de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la voz incidental Mónica López, en la producción Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, en la coordinación Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.